se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Un telegrama. De Balsar, 26 de enero de 1935, Intendente, Guayaquil. Este momento, 7 noche, salgo dirección a Hacienda. Tres hermanas, con piquete, 10 gendarmes montados. Cumplir orden usted. Referencia suyo ayer. Firmado, Comisario Nacional. Intermezzo musical, solo de clarinete. El hombre repentino, el hombre inesperado. Era una historia fresca, fresca como la carne de la badea matrona. Así de fresca. Y sabrosa, sabrosa como la carne del mameye Cartagena. Así de sabrosa. Al evocarla, la tigra sonreía para sí. ¡Ah! Solo para sí. Con una dulzura escondida como una madre que le sonriera al hijo de que está preñada, al hijo nonato. Y era tan breve esa historia. Cierta tarde, llegó a la hacienda un mocetón serrano. Era rubio y hermoso. Era como un gringo nomás. ¿Verdad, ñaña Juliana? El mozo no llevaba otro impedimenta que un clarinete roñoso, ese que ahora guardaba la tigra. Iba para las tierras cordilleranas. Se alojó en la casa, comió con las hermanas, después, acompañado de la tigra, bajó a la orilla del río. ¿Quiere oír tocar este instrumento, señorita? Mostraba su clarinete imprescindible. Ajá. A la mujer le pareció una música de hechicería la que brotaba del clarinete. Palmoteaba como una chicuela. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El odio a los serranos se fue del corazón de la tigra. ¡Ah! Ese mozo adorable, ¿cómo lo amaría ella? Hubiera querido besarlo, morderlo, ser suya en ese instante y para siempre. Ahí, ahí mismo sobre las piedras humedecidas, entregársela toda. Pero él nada decía. Estaba remoto, estaba en su música. Cesó de tocar. Estoy cansado. Mañana me iré de mañanita. Desearía dormir. ¿Por qué no se queda? Alcanzó a balbucir la niña Pancha. Ah, no, no. Tengo que irme. La tigra no se atrevió a insistir. Reposaré unas horas, hasta la madrugada. Esa noche no cerró los ojos la niña Pancha. La proximidad de aquel hombre le inquietaba. Sabía que estaba tendido en la hamaca de la sala, tan cerca que lo oía respirar, y ella ahí, propicia. A la luz del brisero de velones que no apagó, la niña Pancha contemplaba su cuerpo desnudo. Si me viera así... ¿Osaría llamarlo? No. A otro se le habría brindado. A él no, jamás. Pero, si él la deseara, ¿cómo sería suya? ¿De qué suerte única? ¿Cómo no había sido de nadie? Cuando el alba inundó la luz amarillenta a su alcoba, la niña Pancha abandonó el lecho insomne. Fue al hombre dormido. —¡Señor! ¡Señor! Despierto ya, le preparó ella el desayuno. La criada no, ella misma, ella quería servirlo. —¿Se va siempre? —Sí, y tan agradecido. No me merezco tantas molestias. Estaban junto a la escalera. Él sostenía en sus manos el clarinete. miraba a la mujer con una vaga tristeza en los ojos celestes. Yo le dejaré un encargo, señorita. Un encargo nomás. Guárdeme este instrumento. Me descubrirían por él, ¿sabe? Pero no quiero perderlo. Volveré por él. ¿Volverá? Sí. Cuando se acabe este invierno, vendré. Y si no vengo en esa época, será que no vendré ya nunca. Entonces, este clarinete será suyo. Le oprimió la mano y se fue. Y pasó el invierno y llegó el verano dorado a fuego de sol. Y otra vez empezaron a caer las lluvias sobre los campos resecos. Pero el hombre no regresó. En el corazón de la tigra, el odio a los serranos fue de nuevo instalándose. El clarinete se inmovilizó en una mesa de la sala. Estaba más roñoso, más feo. Cualquiera figuraríase que había envejecido de abandono, muchos años en cada uno. La tigra lo contemplaba con un sentimiento extraño, como con una burla triste. Cada mañana, al hacer la limpieza de los muebles, el pobre instrumento proporcionaba a su guardadora un momento de emoción antigua, como un pedazo de pan romántico. Y esta es la historia del clarinete. La marea de estar subiendo en el río en ese instante, porque, como cuando refluyen las basuras, vienen a la memoria cosas pasadas. Tú ya sabes por qué, Juliana. Tú ya lo sabes. En verdad, Juliana conocía la causa tremenda en fuerza de la cual Sara tenía que conservarse virgen por siempre. Fuente sellada, capullo apretado, fruto caído del árbol antes de la madurez que habría de podrirse encerrando sin futuro la semilla mal hecha. El negro masa blanca había andado por la hacienda años atrás. ¿No hay algún enfermo que me lesiona? Aquí en mi modesta persona, un médico vegetal. El negro masa blanca era un curandero afamado. Lo rodeaba cierto ambiente misterioso. Se ignoraba dónde vivía. Según unos, habitaba en los terrenos de Pampaló, el latifundio de los Hernández da Fonseca. Según otros, carecía de residencia fija. Lo cierto es que se topaba con él en los sitios más distantes e inesperados. Ha de volar de noche en algún palo encantado. Es brujo malo. Tiene trato con el Colorado. El Colorado era el diablo. Camina en el agua sin mojarse los pies. Y cambia de cuero como el camarón. Masa Blanca, sabedor de estos rumores de las gentes montubias, colocaba su frase indispensable. Yo soy médico de curar, pero puedo dañar, claro, pero no daño, así es. Masa Blanca se calificaba también de adivino. Con mis cálculas veo lo que va a pasar, como si ya haya pasado mismo. Las Miranda consultaron con Masa Blanca sus dolencias. Yo, pues tengo un lobanillo debajo del pescuezo, dijo Juliana. ¿Qué hago para quitármelo? Masa Blanca le aconsejó. Frótese el chibolo a lo que sea, con saliva en ayuna, y al acostarse con un tocinzar serenado, la mano de Dios. Ajá. Sara era por entonces una muchachita traviesa, y nada tenía que consultar. Pero la tigra sí. La tigra le confió sus ardores, y Masa Blanca se hizo relatar el rojo cronicón de las hermanas Miranda. Cuando su curiosidad de vejete estuvo satisfecha, pensó en el negocio. De esta casa está apoderado el compadre. El compadre era también el demonio. Y hay que sacarlo, pues. ¿Cómo, ño Masa? Verán, pero mi precio es una vaca rejera. Con el chimbote, claro. Las Miranda convinieron en el honorario. Masa Blanca celebró entonces lo que él llamaba la misa mala. cuarto vacío de la casa, acomodó un altarzuelo con cajas de querosene que aforró de zaraza negra, puso sobre el ara una calavera o simplemente distribuyó sin orden 13 velas en la estancia y a medianoche inició la ceremonia. Actuaba ridículos exorcismos, gesticulaba, daba manotones en el aire, barría con los pies descalzos las esquinas de la pieza, abría y cerraba la puerta, como si hiciera salir y entrar a alguien. En fin, se movía como un verdadero poseído. A la postre, hizo como si apresara un cuerpo. ¡Ya lo tengo agarrado!, vociferaba. Accionó lo mismo que si arrojara por la ventana ese cuerpo imaginario al espacio. ¡Ya! ¡Se fue!, musitó, cansado. La tigra y Juliana habían presenciado la escena ridícula y macabra, pero a ellas les pareció terriblemente hermosa. Preguntó la tigra. ¿No se apoderará otra vez de la casa el compadre? Masa Blanca vaciló al responder. Puede que no, si hacen lo que yo digo. Otro negocio. Cerrado el asunto, el hechicero habló pausadamente. Era visible que le costaba dificultad inventar la contra. Pero las Miranda no se percataron de ello. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaban ansiosas. Ustedes, pues perdonando la expresión, han pecado mucho por abajo. Y el compadre la sigue como la hormiga a la canafisco. Si se les prende, no la aflojará. Vaciló. Ustedes tienen una hermana doncella, ¿no? Sí, sí. Ajá, bueno. Mientras Nightingale la toque y ella viva en junta de ustedes, se salvarán. De no, se irán a lo profundo. Fue esa la condenación a perpetua virginidad para Sara Miranda. La falta de imaginación de Masa Blanca, a quien no se le pudo ocurrir otra cosa, cayó sobre el destino de la muchacha. Era una sentencia definitiva, doncellez. Por supuesto, las dos Miranda mayores se guardaron el secreto. Está enferma la ñaña. Es locona bastante. Si conociera a marido, se fregaría, pa' nunca más. Un doctor lo dijo. Ajá. Por eso, cuando Clemente Suárez Caseros, que pasó en tránsito a Manabí y hubo de hospedarse por 8 días en la casa de Texas, esperando cabalgaduras, se enamoró de Sara y la pidió en matrimonio. La tigra se opuso. No puede ser, don Caseros. Vea, mi niña está tocadita. No puede ser. Y lo invitó a marcharse. A cualquier lado y en lo que sea, don Caseros. Pero usted se va. No me venga a atolondrar a la loquita. Después, como Sara se dejó sorprender en preparativos de fuga, sus hermanas le encerraron bajo llave. La cuestión era esa: ¿a vida o muerte? Y otro telegrama. De Balsar, enero 28 de 1935. Intendente, Guayaquil. Regresamos en este momento, comisión ordenada a su autoridad. Peonada armada, Hacienda Tres Hermanas. Nos atacó a balazos desde Casa Fundo. Señor comisario, herido pulmón izquierdo, sigue viaje por lancha. Bienvenido. Un gendarme y 3 caballos resultaron muertos. Le ruego gestionar baja dichas asémilas en libro estado respectivo. Espero instrucciones. Atento, subalterno. Firmado, jefe piquete rural. Del gendarme no se solicitaba baja alguna en ningún libro. ¿Para qué? Antes bien, se le había dado de alta en el registro cantonal de defunciones. La marea estará, ahora, repuntando en el río. Esta fue la parte final del cuento llamado La Tigra, escrito por José de la Cuadra, guayaquileño nacido en 1903, y que falleció en 1941. José de la Cuadra estudió Derecho y fue catedrático universitario, desarrolló una literatura comprometida, formó parte del Grupo de Guayaquil o Grupo de los Cinco, y es considerado el primer exponente del realismo mágico de Latinoamérica. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chao!